mi Jesús. El amor todo lo da, no sabe de rencor, te brinda su perdón con todo el corazón. Él permanecerá por la eternidad. Por la eternidad.